Voy a pedirle por favor, hermano, que abra por ahí su Biblia en la Epístola a los Romanos, capítulo 5. Y si ya la encontró por ahí, hermano, ayúdeme a darle lectura. Por favor, vamos a darle de manera conjunta, de manera aquí en coro. Vamos a darle lectura a los versículos 8 y 9 del 5 de Romanos. Dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque cualquier momento, cualquier instante de la meditación en tu palabra, Señor, trae vida a nosotros. Trae luz a nuestro espíritu, Señor, trae una orientación. Gracias por ello. Padre, ayúdanos a no despreciar la palabra, la instrucción, por insignificante que nos parezca. Siempre trae vida, siempre trae una orientación para nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, sé tú hablando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Estamos leyendo un pasaje de la Epístola a los Romanos, epístola que escribe el apóstol Pablo, y es una de las epístolas que a mí me gustan mucho, y haciendo el sermón de graduación, pues no prediqué de ella y me gusta mucho, y varios otros trabajos, y no me tocaron hacerlo sobre ella, pero es una epístola que me gusta mucho por el contenido que tiene. Pablo no funda la iglesia en Roma, y a este momento no conoce la iglesia en Roma, y les habla. Y es una carta casual u ocasional que Pablo les hace con principio de cuentas para asegurarse un buen recibimiento, mandarles saludos, pero sale toda una teología. De lo que tienen que hablar los cristianos es de Cristo. Y es lo que sale en esta carta. Y es algo que usaremos de base para el amor que debe conducirnos entre nuestros semejantes. Si vemos, hermanos, la condición del ser humano cuando él decide en su libre albedrío pecar, decidir entre el bien y el mal, es una tendencia al pecado. En un principio el hombre es formado por Dios, así lo vemos nosotros, es hecho como la corona de la creación. Todo lo que está en este mundo, todo lo que está diseñado en este mundo, Dios ya lo tenía en su mente y tenía también diseñado al hombre para que él gobernara sobre esta creación. Y hace al hombre perfecto. Y hace al hombre sin pecado. Pero hace al hombre con un libre albedrío. Con la capacidad de decidir entre el bien y el mal. O entre obedecer y desobedecer a Dios. Y en ese principio, hermanos, cuando nosotros vemos, el hombre no conocía entre qué era bueno y qué era malo. Si vamos al Génesis capítulo 3 y vamos más o menos al versículo 7 y luego vamos al versículo 21, nos dice que los ojos del hombre fueron abiertos. Y dice el Señor: he aquí, ellos son como uno de nosotros, conociendo entre el bien y el mal. Antes no lo conocía. Y ahora la tendencia a partir de ahí del ser humano es una tendencia hacia el pecado. En aquel momento, hermanos, imaginemos un instante aquel cuadro que nos pinta la Biblia, y me dicen cuando estoy en estas predicaciones, sobre todo los miércoles, que no utilizo la Biblia. Bueno, hermanos, yo la parafraseo mucho, pero ya de aquí en adelante voy a decir, dice la Biblia en el capítulo, porque la parafraseo mucho, ¿verdad? Ya doy por sobreentendido que ya saben dónde se encuentra ese pasaje, pero cuando vamos nosotros a la narración del Génesis, nos empieza a dar un cuadro donde el hombre tiene una relación íntima con Dios. Cuando viene la muerte, no solo es la muerte física, la muerte que termina con nuestro espacio temporal en esta tierra, hermanos, es una muerte también espiritual o una separación con Dios. ¿Cuál sería esa comunión que nos dice la palabra que platicaba el hombre con Dios? ¿Platicaba Adán con Dios? Le contaba tal vez cómo estuvo el día, le contaba lo que había sucedido, tal vez le contaba los planes que tenía, ¿verdad? A lo mejor le pude decir a Adán: fíjate que estoy aburrido, ¿por qué no haces que las cataratas corran hacia arriba? No, Adán, no puedo hacer eso porque la ley de la gravedad. No lo sé, no lo sé cuáles eran las pláticas que tenían, pero lo que sí estoy seguro es que una relación íntima, una comunión íntima que se pierde en ese instante donde el hombre decide pecar. Y por eso la tendencia ahora del ser humano hacia el pecado. Ya nosotros no tenemos esa comunión de ver a Dios, de escuchar a Dios, o al menos no todos, hermanos. Hay quienes dicen que escuchan la voz de Dios y han escuchado la voz de Dios más veces que las que registra, por ejemplo, Abraham en la Biblia. Gloria a Dios por ellos. Pero la mayoría de nosotros no hemos escuchado la voz de Dios así tal cual, audiblemente, o no es una práctica continua en nosotros. Caminamos más por fe y gloria a Dios por eso. Pero la tendencia del ser humano es hacia el pecado. Esa es la tendencia que tiene el ser humano. Y escuchaba yo una anécdota de un comunicador de noticias de radio y televisión sobre la decadencia en la sociedad. Este hombre decía, la sociedad o todo imperio o todas aquellas grandes potencias decaen, no cuando hay problemas en lo económico, sino cuando viene una inmoralidad en su sociedad. Si analizamos el pueblo griego, cayó por una tendencia a la inmoralidad. Si analizamos el imperio romano, cae por una tendencia a la inmoralidad. Dice él, si analizamos a los Estados Unidos, que es un pueblo fundado sobre aspectos religiosos, ahora viene en pique por la inmoralidad que hay. Y él lo aplicaba a nuestro país y decía, en nuestra sociedad hay una creciente tendencia a la inmoralidad en el ámbito de lo político. Él lo decía así, ¿verdad? Algunos políticos que les gusta autorizarse cheques de más o jugar a la bolita que dónde quedó y al final aparece en sus bolsillos y entre tantas otras cosas, y es a lo que él llamaba inmoralidad. Pero qué interesante que un hombre en lo secular, y creo que no es evangélico, pero él decía, la decadencia de toda sociedad es el incremento en la inmoralidad, y así lo creo yo. ¿A qué voy? Que de esta misma manera, ya el ser humano, en lo individual, en lo particular, comienza una travesía en el oscuro mundo del pecado. Y con mayor o menor grado, decide incursionar en él. Hay un momento en que cada uno de nosotros, ya en lo individual, decidimos cursar este mundo y a veces caemos en el pecado. En mayor o menor grado. No es que haya pecados o existan pecados más fuertes o que Dios no pueda perdonar o que Dios pueda pasar por alto. No es así, sabemos que el pecado es simplemente pecado y nos separa de Dios. Pero hay pecados que la misma sociedad los clasifica como más o menos escandalosos. Y ya parece que no tanto. Antes escuchar de que había una relación sentimental entre dos hombres era un escándalo. Y los hombres se seguían portando muy machines y aunque esto se daba, no lo querían reconocer y no lo daban a la luz pública. Y hoy van de la mano desfilando por las avenidas. Hoy parece que hasta incluso eso se ha perdido, pero hay situaciones y hay pecados que la sociedad sigue clasificando como más escandalosos o menos escandalosos. Igual las consecuencias podemos ver que van o pueden ser graduales, hermanos. Las consecuencias pueden variar un poquito, a veces también hay consecuencias, y las consecuencias del pecado son terribles, siempre es muerte. No podemos decir, ay, es que hay pecados que sí puedo hacer, porque no, la consecuencia del pecado siempre es muerte. Para algunas conllevan una consecuencia que hay que cargar por toda la vida. Y ustedes podrán decir, pero no, que el Señor perdona, claro que perdona, pero si nosotros vemos, por ejemplo, el relato de Abraham cuando desobedece a Dios y le hace caso a Sara, y va y de pronto visita a Agar, y es una consecuencia que hoy en la actualidad estamos sufriendo. Imagínense, por ejemplo, los hombres que les gusta andar por ahí de flor en flor, y que de pronto dejen una descendencia por ahí regadilla. Es muy triste pensar que no sabemos aquel niño o aquella niña, quién lo va a cuidar, quién lo va a proteger, ¿quién lo va a conducir? ¿Qué va a hacer de él? ¿Qué hábitos va a tener? Es una consecuencia terrible que a lo mejor podemos venir a los pies del Señor, pero que puede haber una consecuencia de ese tipo, hermanos. Y el ser humano decide en algún momento atravesar por este sendero. A veces les decía, en grados más grandes o en grados más pequeños. Pero con todo y eso, con todo y que esta es la condición del ser humano, Dios da en amor la solución para el hombre. Esa solución se llama Jesucristo. El amor que podemos ver a través de Dios es Jesucristo, hermanos. Eso es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. No importando la condición del ser humano, no importando dónde estábamos, no importando nosotros hasta qué nivel habíamos llegado, habíamos bajado. Hay unos que, les repito, tal vez vivían una vida tranquila, no tan mala, no tan reprobada en la sociedad, pero necesitaban o necesitábamos a Jesucristo en nuestra vida. Hay otros más que tal vez este es el límite, ¿verdad? Este es el fondo y ellos estaban más abajo del fondo y aún por ellos el Señor dispuso a Jesucristo. Ese es el amor incondicional de parte de Dios para el mundo. Y es el amor que Dios está poniendo a la oferta y al alcance de cada uno de nosotros y esperando que lo aceptemos, ese amor incondicional. ¿Cuándo debemos aceptar o acceder a ese amor? Si vamos allá a 2 Corintios capítulo 6 versículo 2, vamos a ver, hermanos, que el tiempo para aceptar el amor de Dios, como dijera el anterior presidente, es hoy. ¿Cuándo es el tiempo para aceptar el amor de Dios? Este es el momento en que lo tenemos que aceptar. Dice la palabra, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de la salvación. Si ya entendimos, hermanos, que la tendencia del ser humano, ahora sin Dios, ahora alejado de Dios, es una tendencia pecaminosa en sus propias fuerzas, pero que Dios ha provisto a Jesucristo, que es nuestra reconciliación, que es el mayor ejemplo de amor. ¿Cuándo es el momento que tenemos que aceptarlo o reconciliarnos? Hoy, hermanos. Hoy es el tiempo que tenemos que mirar nuevamente al Señor. Y podrán ustedes decirme, es que estás hablando con creyentes, estás hablando con cristianos. Si alguno de nosotros no hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador, hoy es el momento. Pero si alguno de nosotros ha olvidado a Jesucristo, hoy es el momento que hagamos votos nuevamente con Él. Y no estoy hablando de encuentros. Hay quienes hacen los encuentros y patrocinan los encuentros y cobran una buena feria, porque esos lugares donde van cuestan y está bonito y está bien todo. Pero a veces lo que hay de fondo, la manera como vuelven a presentar al Señor, es donde no estamos de acuerdo. Pero tendríamos que preocuparnos nosotros, iglesia. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros adolescentes? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos si nada más los traemos aquí a la iglesia a que escuchen y a que cubran un requisito? ¿O les estamos presentando a Jesucristo como el Salvador de sus almas? Eso es muy importante. Y lo vemos cuando damos clase y nos enfrentamos a eso cuando damos clase y les hacemos esta pregunta, ¿realmente eres salvo? ¿Y de qué te va a salvar el Señor? Y si ahorita sucede alguna situación de enfermedad, de muerte, o si el Señor viene, y ahí es cuando a veces vemos que necesitamos nuevamente reafirmar que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Si en alguna ocasión tuvimos esa bendición gloriosa, esa oportunidad, hermanos, nuestra vida lo va a indicar, lo va a hacer notorio. Venimos de más a menos. Dice la palabra, vamos, ¿verdad?, como el alba, así como va alcanzando la perfección, es nuestra vida hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero a veces es todo lo contrario. A veces empezamos en nuestro primer amor, pero venimos hacia abajo. A veces esa es la condición del creyente. Viene y al principio todo era bonito, todas las cooperaciones, él era el primero que sacaba la cartera, o todas las convocatorias para arreglar, para mano de obra, para alguna situación, era el que llegaba primero, o la oración era el que estaba aquí desde antes de que abrieran y se iba y él cerraba la iglesia, pero llega un momento en que ya no lo vemos. ¿Qué estará pasando con ese amor en su vida? O peor aún, es un amor lineal, que siempre ha estado así. Y es el momento que nosotros entendamos que el amor de Dios está dispuesto para el ser humano hoy día. Hoy sigue vigente ese amor para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos pecadores. No somos lo suficientemente buenos. No somos tan santos, hermanos, o merecedores de que un Dios como Jehová, que Él es puro y santo, nos haya amado, haya dado a su Hijo, nos haya perdonado, esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y aún nos prometa estar viviendo en la eternidad con Él. No somos tan buenos nosotros, hermanos. O no sé quién de aquí podría decir, sí, yo era merecedor de eso. Dice la palabra de Dios que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de la santidad de Dios. Tenemos que entender eso. Cuando Dios ve la condición del hombre, cuando Dios nos ve a nosotros, decide enviar a su Hijo, que es el mayor sacrificio que ha hecho, aún Él siendo Dios. ¿Quieren una prueba? Vamos nosotros y lo vemos en Lucas y está orando. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Me va a doler. Es algo que me va a doler en mi carne, en mi alma. Pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Es un sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. En la condición que estábamos, hermanos. En la condición que estábamos. Y Él nos vio a cada uno de nosotros. Pero vas a ir a morir por Omar, que es así y así. Sí, voy a ir por él, porque le amo. Porque tengo ese amor incondicional. Pero vas a ir por el de aquella cuadra que... Voy a ir por él, porque le amo. Pero vas a ir también por el que vive ahí abajo, que es tremendo ese hombre o esa mujer. Voy a ir porque les amo. Y aún, hermanos, aún el amor de Dios está dispuesto para todos aquellos que hoy le rechazan. Y Dios tiene la oportunidad abierta para todos ellos. Ese es el amor de Dios incondicional que debemos tener en nuestras vidas. Que debemos reconocer nuevamente en nuestras vidas. Dios nos amó a pesar de lo que nosotros fuimos y somos, hermanos. Dios nos amó a pesar de eso. Y mandó la reconciliación, que es su Hijo amado. La envió por nosotros, hermanos. No vio nuestra conducta, vio nuestra necesidad. No vio si éramos dignos o no. Es que Él no es digno, pero yo lo amo. Y es la única manera. Y voy a dar a mi Hijo. Ese es el amor que proviene de parte de Dios y que estamos leyendo aquí en Romanos, hermanos. Vemos a un Pablo que está persiguiendo de inicio a la iglesia, pensando que de esta manera sirve a Dios. Mató a algunos cristianos, hermanos. Él pedía cartas para agarrar a los cristianos. Y todavía pedía permiso, ¿verdad? Me da chance de ejecutarme unos dos o tres a los que andan haciendo revuelo y en el nombre del Señor y voy a proteger el nombre del Santo de Israel. E iba y en ese nombre agarraba a algunos y los metía a prisión y a otros les daba cristiana sepultura. Pero el amor de Dios estuvo dispuesto también para este hombre. Pero no solo esto, hermanos, cambió la vida de Pablo. El amor de Dios cambió la vida de Pablo. Cuando leemos en la Escritura que nos dice, ahora en Cristo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, deben ser una realidad en nosotros. Porque el amor de Dios debe cambiar nuestra vida. Y si el amor de Dios no ha cambiado nuestra vida, tendríamos que dudar si realmente hemos experimentado ese amor de Dios. Yo no puedo haber experimentado el amor de Dios e ir por la vida conduciéndome de la misma manera que siempre lo hago. No puede ser. Es incongruente. Yo no puedo profesar algo, pero conducirme de otra manera. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ahora, si yo he experimentado ese amor, debo de yo andar en ese mismo amor. Y el amor de Dios, hermanos, cambia la vida del ser humano. Hay ocasiones en que nosotros nos sentimos deprimidos. Hay ocasiones en que el ser humano se siente poca cosa. Hay ocasiones en que ya no se puede más. Nadie nos quiere. Y no sigue todos me odian porque luego sale una canción, ¿verdad? Nadie nos comprende. No hay cabida tal vez para nosotros en ningún lado. A veces así sí nos sentimos cuando hemos experimentado el amor de Dios. Déjeme decirle algo, hermano. El creyente no puede ir por la vida de esa manera. El creyente no puede ir por la vida haciendo menosprecio primeramente de sí mismo. El creyente no puede ir por la vida sintiendo que se acabó el mundo. Si en alguna ocasión nosotros estamos en esta situación, no me comprende, no soy digno. Estamos olvidando lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Estamos olvidando que el Señor nos vio e hizo un sacrificio tan grande por tu vida, hermano, por mi vida. no valgo nada. Ah, pero vino el Señor y vio tu vida, y vio tu condición, y vio el valor que tú tienes, que quiso rescatarte. No escatimó ni su propia vida para darla en lugar de la tuya. Y aún así a veces nos atrevemos a decir, es que yo no valgo nada, es que nadie me entiende. Es que cuando no dependemos del amor de Dios, esa es la manera de pensar de nosotros, esa es la manera de conducirnos de nosotros. No entendemos el amor de Dios, no vivimos el amor de Dios y no podemos transmitir el amor de Dios. Y es necesario que entendamos lo que nosotros valemos para Dios y lo que nosotros debemos andar en Dios, hermanos. Debemos practicar el amor que hay en Dios. Una vez que hemos experimentado tal amor de Dios en nuestras vidas, la consecuencia de entender y de andar en este amor es que nosotros debemos aplicarlo, debemos duplicarlo. Esta es la manera en que yo puedo amar a mi familia. Esta es la manera en que yo puedo amar a mis amigos. Esta es la manera en que yo puedo amar a mis compañeros. Esta es la manera en que yo puedo amar a mis familiares. Esta es la manera en que yo puedo amar a mi cónyuge, los que son casados, a sus hijos, a sus padres. Esta es la manera en que puedo amar aún a mis enemigos, experimentando el amor de Dios. Muchas veces queremos amar en nuestras propias fuerzas. Muchas veces nosotros vamos y decimos, ¿quién me dio regalo este año nuevo? ¿Quién me dio regalo esta Navidad? Para comprarle, ¿verdad? Y andamos procurando quedar bien con aquellas personas que a su vez hicieron una distinción con nosotros. ¿O no es así, hermanos? A ver, díganme, a veces, ¿a quién voy a invitar a tal reunión o a tal? Ay, este sí se porta bien conmigo. Este como que me hace mala cara. Y a veces vamos más allá, este como que se peina medio chistoso y cuenta unos chistes que ni él les entiende, no lo voy a invitar a mi fiesta, ¿verdad? Pero a veces cuando tenemos que amar, se nos olvida que debemos amar en ese amor que el Señor nos ha enseñado. Es que no son dignos de que yo los quiera. Hermano, tú no sabes lo que me han hecho a mí. Tú no sabes lo que le hicimos al Señor y le dimos la espalda, más aún Él envió a su Hijo por nosotros. Es que no es digno de que yo esté derramando mis lágrimas ni de que esté yo siquiera aquí. No sabemos nosotros lo que le costamos cada uno al Señor. Y Él dio su amor incondicional por nosotros. Y a veces nuestro límite, hermanos, es así de chiquito para todo mundo. Ay, ya me chuecó la cara, ya no voy a saludarlo. Ay, es que me enteré que el hermano dijo estas cosas de mí. Ay, es que me enteré. El amor de Dios debe ser y es incondicional en la vida del creyente. Solamente viviendo el amor de Dios podemos entender y amar a los demás como Él nos ha amado a nosotros. Y no podemos tener unas relaciones, hermanos, sociales correctas y sanas si no hemos experimentado primeramente el amor de Dios en nuestra vida. Si cuando nos hemos enfrentado cara a cara con aquella necesidad del hombre de perdón y de salvación a su alma, de que hay otras cosas que por las que se afana pero no lo sacian, que atinadamente nos predicaba Michelle el día domingo. Yo tengo por ahí un compañero que estaba, creo que ya se le quitó, estaba muy preocupado por conseguirse un carro, por comprar un carro, y ni siquiera es del año. Ni siquiera es un carro del año, todavía le dijera ya, ah, hombre, fue un Ferrari, pues hasta yo, pero no, hermanos, es un carro, unos modelos, unos años más reciente que el que él trae. Pero yo le veía que se afanaba y que hacía un montón de cosas y le dije, mira, te va a pasar algo, a lo mejor te vas a enfermar, a lo mejor vas a ser un desconocido luego para tus hijos, para tu esposa y tantas cosas, y te vas a comprar un carro unos añitos más nuevos que a lo mejor porque te echa aire frío sientes que es la máxima cosa, porque le picas un botón y bajan los vidrios solitos y eso no te sacia el alma. Y se quedó pensando esta persona y dice, tienes razón, cuando me compré mi computadora que se prende sola ya ni la uso, la quería vender y que ya me dan 3,000 pesos por ella. Cuando me compré mi celular que trae tele, ya salieron unos con internet y tienes razón, eso no sacia, porque eso no sacia la vida del ser humano. Y cuando nosotros nos encontramos con esa necesidad de que no hay nada más que nos hace más que el amor de Dios, vamos a entender que esa es la base para unas buenas relaciones sociales, hermanos, en nuestra vida. ¿Cómo puedo yo ir por la vida y caerle bien o llevarme bien con mi familia? Conociendo el amor incondicional de Dios y poniéndolo en práctica. ¿Cómo puedo yo llegar a la iglesia y llamar a mis hermanos? Aunque a veces no opinen igual que yo en la junta de ejecutivo, de oficiales o en la... ¿Cómo puedo hacerlo? En el amor incondicional a Dios. Es la única manera, hermano. No hay otra. ¿Cómo puedo yo llegar a la casa y amar a mis padres que no me entienden, que ya no están en la onda, que ya están desfasados, que no saben ni de qué se trata la vida porque ellos ya están a punto de bajarse? La única manera es en el amor incondicional de Dios. ¿Cómo puedo entender a mis niños en una generación que están creciendo, que no tienen ni pies ni cabeza? En el amor incondicional a Dios. ¿Y cómo puedo yo entender a mi marido que se la pasa viendo el fútbol, que le va al Morelia, que deja de venir a los cultos por eso? ¿Cómo puedo yo entenderlo? Que no me compra zapatos en el amor incondicional de Dios. ¿Cómo puedo entender una mujer que me plancha un pantalón con 5 rayas o que se le quema el café? ¿Cómo puedo entenderla y amarla? En el amor incondicional de Dios. Esa es la base, hermanos, para el amor y para unas sanas relaciones sociales. Entender y haber experimentado el amor de Dios, para luego nosotros poder duplicarlo. Entendamos que así es. Es de esta manera en que tenemos que hacerlo. Ejemplo tenemos en Jesús. Él realizó el sacrificio más grande por nosotros. Y esta es la única manera cuando le aceptamos que ahora podemos nosotros amar en plenitud y en bendición. Amar en bendición, hermano. Hay veces que el amor que nosotros profesamos, o que incluso el amor que a veces nosotros damos, no es bendición. Hay un dicho por ahí que dice que, no sé, medio feo, pero... Tanto quiere el enemigo a sus hijos hasta que le saca los ojos, ¿verdad? Hay un dicho por ahí, y hay veces que cuando no estamos en Dios, no sabemos amar. Nos desbordamos a lo mejor por amar y por demostrar el amor, pero resulta que el amor que nosotros transmitimos y mostramos y damos, no es un amor que bendiga a la gente. No es un amor que bendice a mis amigos. No es un amor que bendice a mi familia. No es un amor que bendice a la pareja. Porque no estamos en el amor de Dios. Pero cuando queremos que nuestro amor sea de bendición para los demás, debemos entender este principio. Experimentar primeramente el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso el cristiano puede amar, aunque no lo amen. Ver los defectos en alguien y aún así seguirlo amando, a pesar de las fallas, de las decepciones o de las desilusiones. Recuerden que nuestros amigos, hermanos, familiares son humanos y pueden fallar, pero aun cuando estamos en Cristo y fallen, nosotros podemos seguirlo amando. Y si no lo hacemos así, hermanos, simplemente acordémonos lo que dice 1 Juan 4:8 que predicó el pastor hace 15 días. Somos mentirosos si no lo hacemos así. Simple y sencillamente no hemos conocido a Dios si no amamos a las personas aunque nos fallen. Somos mentirosos si no lo hacemos, dice la palabra. El principio para amar de manera incondicional es haber experimentado el amor de Dios. Y el verdadero amor solo se encuentra en Cristo. Él es la fuente de todo amor perfecto. Y nuestro amor siempre lo debe de saciar Dios. Aquí vamos a marcar un poquito el orden. Hay ocasiones y sobre todo las mujeres que son muy pasionales, y dependen de la relación que tienen con sus maridos o con sus novios cuando están jovencitas, ¿verdad? Y su estado de ánimo y el mundo es de color de acuerdo a la relación que tienen con su pareja. El hombre no es tanto así, hermano. El hombre con que tenga Coca-Cola en el refri y fútbol en la tele, a veces con eso es feliz. Es muy simple, es muy sencillo el hombre, simple. Tiene un botoncito de apagado y encendido. Las mujeres no. Pero a veces las mujeres enfocan mal ese amor y dependen total y completamente de estas circunstancias. Y a veces dependen del marido, y a veces dependen del novio, a veces dependen de los hijos, a veces dependen de otras circunstancias que no son Dios. El único que puede saciar nuestro corazón de manera plena y darnos un amor sano es Dios. Ese es, o Él es la fuente de nuestro amor perfecto, hermanos. Si nosotros buscamos por ahí en Isaías capítulo 58, versículo 11, nos dice: el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo. Saciará tu deseo. Él es el único que puede hacerlo. A veces, les repito, hemos experimentado el amor, pero a través del tiempo lo hemos olvidado, el amor de Dios. Si las mujeres a veces anteponen el amor del marido o el amor de la pareja al de Dios, el hombre no se queda atrás. El hombre muchas veces dice: quiero una mejor casa, quiero un mejor carro, quiero una mejor posición social, y se casa con el trabajo. Y resulta que busca saciarse en el trabajo, o busca saciarse en el conocimiento. Y qué triste cuando muchos de nosotros, hermanos, lo que nos decía también acertadamente Michelle, yo creo que esto está pasando en todos los ámbitos, no solo en los jóvenes. Oye, ¿por qué dejaste ir a la iglesia? No, hombre, es que mi trabajo, si vieras lo importante que yo soy, si no voy al hospital se cae. Mentiroso, mentiroso, eso es lo que te hace creer Satanás, que si no vais, Cody se cierra. No es cierto. Deja ir 3 días y vas a ver que van a seguir funcionando. Deja de ir 5 y buscan a tu reemplazo. Y cualquiera de las actividades. A veces el enemigo nos hace creer eso. Y anteponemos otras cosas a saciarnos de nuestro Dios. Oye, ¿por qué ya no oras? ¿Por qué ya no tienes tiempo de leer la palabra? ¿Por qué ya no tienes tiempo de congregarte con los santos? Es que si supieras, en la semana hago esto, el otro y para allá, y el domingo es el único momento que me queda para lavar ropa. Oye, pero si nada más le vas a invertir 2 horas a la iglesia, 2 horas, no le haces mucha ropa a la que tengo que lavar. Desvélate tantito, en lugar de que te duermas a las 9, duérmete a las 11 o alguna situación, ¿verdad? Pero a veces también anteponemos otras cosas que no sacian la vida del hombre. Nosotros debemos estar saciados únicamente en Dios. Lo único que debe de llamar la atención de nuestro corazón y llenarlo por completo, hermanos, es Dios. Cuando nosotros anteponemos otras cosas, cuando nosotros invertimos todo nuestro dinero en otras cosas, y estoy hablando de manera metafórica, o sea, cuando nosotros dedicamos más nuestra atención a otras cosas que no es Dios, vamos a salir decepcionados, vamos a salir con hambre, vamos a salir con un vacío. Llegó una mujer delante del Señor, y no se caían muy bien esos dos pueblos. Llegó el Señor y le dijo: dame agua con hielo, por favor. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Bueno, así dijo Renato, que era con hielo. Yo por eso he buscado en mi versión y no dice, pero yo creo que estaba más rica con hielo. Era la samaritana. Y empiezan a platicar. Y me dice: si entendieras quién es el que te está hablando, tú pedirías de beber agua viva. Y le empezó a ver que estaba vacía en el corazón. Y le dijo el Señor: ve, dile a tu marido que has encontrado al maestro. Es que no vivo con mi marido. Bien has dicho. Si has tenido 5, pero estás vacía. Has buscado en tantas cosas y has querido llenar tu corazón con otras cosas, pero sigues vacía. Y a veces así nos pasa a nosotros cuando anteponemos el lugar de Dios a otras cosas. Cuando otra situación, o otra persona, o otro objeto, o algo más ocupa el lugar de Dios, estamos vacíos. Debemos entender que primeramente debe ser el amor de Dios en nosotros pero debemos mantener ese primer lugar de Dios en nosotros para poder amar a este mundo. Si no es Dios el primer lugar en nuestro corazón, si Él no es la fuente de nuestra saciedad, hermanos, estamos mal. Dicen por ahí, estamos mal pero vamos bien. Estamos mal y vamos mal. Si no es Dios el primer lugar en nuestro corazón. ¿O acaso podrá saciarnos a nosotros una persona o una cosa? No, hermanos, nada más nos puede saciar. Si vemos ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, este sí me gustaría que lo busquen, hermanos, que lo tengan por ahí en sus Biblias abiertas. Solamente Dios puede darnos esa paz interior. ¿Acaso el trabajo, las mismas personas aquí nos pueden dar alguna paz interior? Y nos dice Filipenses, por nada estéis afanosos. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Nuestra dependencia debe de ser de Él. El primer lugar debe ser Dios en nuestra vida, para poder salir y amar al mundo. Y a veces equivocamos el orden. A veces el primer lugar en nuestra vida no es Dios. Y decimos los hombres, es que la cabeza del hogar soy yo. Pero se nos olvida la otra parte. Pero la cabeza del hombre es Cristo, ¿verdad? Y ahí decimos, ay, esa parte no me gusta, matar y leer y leró. Pero es necesaria, es complemento. Si no atendemos también a que nosotros estamos gobernados por una cabeza, que es Cristo, nuestro hogar, aunque yo sea la cabeza, va a estar en desorden, porque yo no estoy en el orden correcto. El primer lugar de nuestra vida para saciarme debe de ser Dios. Y cuando estamos en ese orden, ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 4, más adelante, cuando estamos en ese orden, hermanos, ya cuando estamos en Dios, no importan las circunstancias, no importa lo que venga en la vida, estando yo en Cristo, todo lo puedo. Filipenses capítulo 12 y 13, dice, no importa lo que venga, se lo voy a parafrasear, se lo voy a decir, dice más o menos así la palabra, en todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto, independientemente de las circunstancias. Cuando yo he experimentado el amor de Dios y cuando Dios es el primer lugar en mi vida, estoy saciado en todo. Ahora sí, estoy listo para amar de manera incondicional. Estoy en el amor de Dios, Dios es el primer lugar en mi vida. Ahora sí, estoy listo para amar de manera incondicional. Mujer que no tienes de cenar, no le hace, yo te amo. Hombre mío, ¿no te cambiaste los calcetines otra vez? Yo te amo, pero cámbiatelos. Pero yo te amo. Y está el amor incondicional en cada uno de nosotros. Y las relaciones en casa, y las relaciones en la iglesia, y las relaciones en el trabajo, y las relaciones en todos lados. En estos principios, hermanos, van a estar bien, porque estamos en el orden, experimentando el amor de Dios en nuestras vidas y teniendo a Dios en primer lugar de nuestro corazón. Estamos saciados, tenemos que dar, tenemos algo que dar, que es el amor de Dios, porque yo lo he experimentado, porque yo estoy viviendo en Él, porque Dios es el primer lugar en nuestra vida. No es contradicción, hermanos, no es contradicción, no es que dejemos o que estamos diciendo, es que tenemos que amar de manera incondicional, pero el primer lugar es Dios. El primer lugar es Dios. Yo tengo por aquí algunas preguntas. Si, por ejemplo, soy yo condicionado de mi prójimo o de mi pareja, ¿verdad? De mi amor a Dios. Algo así, algo similar como esto. Decide, o tu Dios o yo. Yo espero que aquí nadie le hayan hecho eso. Pero hay casos que sí se han dado, ¿eh? Decide, o tu Dios o yo. ¿Qué haríamos, hermanos? La pensamos. Dice un monito que se pinta de amarillo. Ay, siempre eliges entre un extraño. Dios no es un extraño para nosotros. Yo creo que si nos ponen a elegir aquí quien sea entre Dios y otra persona, con los ojos cerrados, elegimos a Dios. Pero también creo que seguiremos amando a aquella persona y que estaremos amando, orando por aquella persona, y creo que estaremos demostrándole el amor de Dios a aquella persona y decirle, mira, entre tú y Dios gana Dios, pero yo te voy a amar incondicionalmente. Y te voy a mostrar ese amor orando, te voy a mostrar ese amor tal vez visitándote, te voy a mostrar ese amor de otra manera. Pero ese es el amor incondicional cuando entra en nuestra vida. Se dice fácil, hermanos, se dice muy fácil. Pero cuando somos confrontados, cuando estamos en el ruedo, a veces no sabemos a dónde correr. Por eso es importante que entendamos los principios, hermanos, cuando estamos en la calma, cuando estamos sentados, cuando estamos aquí escuchando palabra, cuando estamos en casa leyendo, cuando estamos en casa repitiendo, escuchando las predicaciones, ya está la televisión, está el internet, está tantas cosas, hermanos, que podemos estar siendo ministrados por la palabra. Y es importante que lo entendamos, porque cuando llega la prueba, cuando llega la tempestad, si estamos firmes en el amor de Dios, si estamos firmes en haber experimentado el amor de Dios, y si estamos firmes como Dios en primer lugar en nuestra vida, sabremos decidir más fácil. Fíjense cómo cuando vienen estas situaciones, pues se ve, hermano, los que dependen más de Dios o no. Hay cosas que tiran a la gente. Hay cosas que tiran a la gente. Pero aquellos que están tomados de Dios, están agarrados de Dios, podrán venir tempestades, vientos, podrá partir la gente con el Señor, o podrá partir la gente con otra persona y no con el Señor, y pasar tantas cosas desagradables. Pero cuando estamos tomados de la mano del Señor, salimos adelante. Y aún más, amamos a aquellas personas que nos hicieron eso, porque estamos en el amor de Dios. Ese es el amor que tenemos que demostrar de manera incondicional. Ese es el amor que nosotros tenemos que hacer prevalecer en casa. Queremos una casa bonita, estable, donde todos convivan bien, la mamá feliz, el papá feliz y los hijitos felices. Tenemos que estar en ese principio del amor de Dios. No es en la psicología de nadie más. No es en principios de nadie más. Es en el amor de Dios. Queremos estar con buenas relaciones fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, socialmente hablando, es en el amor de Dios de manera incondicional. Así que, mis amados hermanos, de aquí en adelante, si alguien les dice, no merece tus lágrimas, piénselo dos veces. No merece que te trate así, pues a lo mejor no merece que te trate así, pero sí merece que lo ames. Eso sí lo merece, que lo ames. Porque Dios nos amó a nosotros y nos lo demostró. Es que no merece, tú que sabes de merecer. Nosotros no merecíamos y aquí estamos. Yo que merecía pararme detrás de un púlpito y estar predicando la palabra de Dios. Y aquí estoy por gracia, no porque lo merezca. Pero es que me hizo y me dijo y me sacó la lengua. Pero el Señor te manda que lo ames. Pero es que el otro día él no quiso y ahora me dices que vaya y le lleve una ofrenda o que le lleve una despensa. Que ese es el amor de Dios, que lo ames incondicionalmente. Es que mi papá no me dejó ir a la tardeada de la escuela y no me... Ámalo incondicionalmente. Es que el pastor el otro día me regañó porque me vio que andaba brincando, que pegó un chicle debajo de la silla. Ama a tu pastor incondicionalmente. Esa la guardé porque ya lo vi que iba llegando. Ese es el amor incondicional que Dios está pidiendo para cada uno de nosotros. Y ese es el orden. Haber experimentado el amor de Dios. Habernos cara a cara con Dios cuando teníamos esa necesidad. Fuimos confrontados con nuestra necesidad. Y no había nada que nos saciara más que el amor incondicional de Dios. Y ahora permanecemos en Él. Seguimos en Él. Él es el primer lugar de nuestra vida y lo damos a conocer. Ese es el principio para estar en el amor incondicional de Dios. Dios es la fuente de nuestro amor y solamente Dios puede saciarnos de manera plena en este amor. No hay otra forma, hermanos. No intentemos basar nuestro amor en otra cosa. No hay otra forma, no hay otra manera. Hemos conocido a Dios, demostremos el amor de Dios. Hay problemas en casa, practiquemos el amor de Dios. Hay problemas en la escuela, en el trabajo, le caigo mal a todos. Luego andan por ahí unas gentes que se cambian de trabajo, de departamento, de iglesia, porque es un problema las iglesias donde van. No, hermanos, a veces el problema soy yo, que no he practicado el principio del amor de Dios. Y cuando practique el principio del amor de Dios, créame, ya no va a haber una iglesia a la que me quiera ir. No va a haber un departamento del que me quiera cambiar, porque estoy en el principio del amor de Dios y entiendo que el amor de Dios es incondicional. Y Él debe ser el primer lugar de mi vida. Hay problemas en casa, en el matrimonio, y el marido o la mujer ha hecho cosas que son imperdonables. El amor de Dios es incondicional. Se las dejo, hermanos. Es que tú no estás viviendo en casa. No, yo vivo en la mía, tengo mis problemas. Y sé que el amor de Dios es incondicional. Practiquen este principio y las cosas van a ser diferentes. Póngase sobre sus pies, hermanos. Recuerda, hermano, mi razón, mi objetivo, mi motivo de amor no debe ser una relación humana, ni mis hijos, ni mis padres, debe ser Dios. Y entonces estoy capacitado para amarle a ellos, ahora sí, de manera incondicional. Pero este amor viene de Dios, lo recibo de Dios. Dios es la fuente, Dios es el que me sacia, y ahora sí puedo transmitir este amor a cada uno de mis familiares, a cada uno de mis amigos, de los que me rodean, incluso los enemigos, que así lo dice la palabra. Incluso los enemigos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tus enseñanzas. Qué dura es tu palabra, Señor, pero necesaria para cada uno de nosotros. Padre, por eso se distinguen los tuyos del mundo, porque no son como el mundo, Señor, sino que siguen los preceptos y los mandamientos que tú has dejado. Gracias por ello, Señor, porque tu sistema de calidad es muy alto, pero gracias porque tú estás ahí presente. Gracias porque tú estás, Señor, para ayudar, para fortalecer, primeramente proporcionándonos tu amor, que inmerecedores de él, Señor, tú lo has dado, tú lo has derramado y lo has puesto al alcance de cada uno de nosotros, Señor. Aún en nuestra condición y aún donde estábamos perdidos, tú nos has alcanzado y nos has dado ese amor. Ahora ayúdanos a entender, Señor, que debemos saciarnos en ti, que debemos confiar en ti, que tú debes ocupar el primer lugar en nuestro corazón, que no debe de haber nada antes, Señor, que no debe haber nada que se compare a ti, que compartamos contigo. Padre, que no sean objetos, que no sean pasatiempos, que no sean personas, sino que tú ocupes el primer lugar en nuestro corazón. Ayúdanos a entenderlo de esta manera, Señor, para poder dar ese amor incondicional que tú tienes, este amor incondicional que tú ya has dado, Señor, y que quieres que cada uno de nosotros reflejemos. Padre, queremos obedecer a tu palabra y creemos que te hemos conocido. Ayúdanos a reflejar el amor por nuestro prójimo de esta manera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.